La Santa Cena es conocido como el evento que tuvo lugar la noche que fue apresado Jesús. En esa noche Él se sentó con sus discípulos a la mesa y compartieron del pan y el vino. Este sacramento Jesús encomendó que la iglesia lo celebre hasta que Él venga. Pero hay algunas preguntas que muchos cristianos tienen, como por ejemplo, ¿cuál es el significado? ¿Cada cuánto se debe participar de la Santa Cena? ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? Hoy pretendo aclarar estas dudas con la ayuda del Señor y su palabra. Mi nombre es Jacir Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. Dios te bendiga mucho, bienvenido a ¿Qué dice la Biblia? Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, aquí subimos videos semanalmente para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios y su palabra, así que suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Lo que hoy conocemos como Santa Cena está relacionado con un evento que comenzó mucho tiempo antes de Cristo. Esto fue cuando, después de que Israel estuviera alrededor de 430 años en esclavitud bajo los egipcios, Dios envió a su siervo Moisés para sacarles de Egipto y llevarles a la tierra prometida. La última señal que Dios hizo y que convenció finalmente a Faraón de dejar ir al pueblo israelita fue la de dar muerte a los primogénitos de cada hogar egipcio. Sin embargo, en esa noche importante, la muerte también tocaría los hogares de los israelitas, a menos que ellos siguieran una orden de Dios que consistía en matar un cordero, asarlo, comer hierbas amargas, pan sin levadura y con la sangre del cordero untar los postes y los dinteles de las casas judías. Cuando la muerte pasara y viera la sangre del cordero en la entrada de los hogares israelitas, este no haría daño en tal hogar. Esa fue la primera vez que se celebró la Pascua, una fiesta donde se comía cordero asado, pan sin levadura, hierbas amargas. Obviamente, esta celebración apuntaba a Cristo. Él es el cordero que murió para salvar al hombre y darle libertad, y su sangre cubrió los hogares para que la muerte no entrara. En una celebración como esta fue que Jesús tomó pan y vino y junto con sus discípulos celebró la Pascua, o lo que hoy conocemos como la Santa Cena. La Biblia nos habla que en esa noche, unas horas antes de ser entregado y muerto, mientras comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Ese pan simbolizaba el cuerpo de Jesús que iba a ser partido en dolor y sacrificio por amor a nosotros. Es curioso que el pan existe porque el grano que lo compone es molido previamente. Cuando Jesús les da el pan y les dice: esto es mi cuerpo, dentro de ese gesto y palabra está el sentido que reveló Isaías, que el Mesías sería molido por nuestros pecados, así como el grano que se muele para hacer el pan. Isaías dijo: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús reveló que Él es el pan que descendió del cielo para dar vida al mundo. Luego Jesús tomó una copa con vino o jugo de uva y, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ese fruto rojo de la vid simbolizaba la sangre de Jesús que en unas horas iba a ser derramada para cubrir los pecados del mundo. En la cruz, Jesús derramó hasta la última gota de su sangre y ahora la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La Pascua que Jesús estaba celebrando con sus discípulos había nacido con Israel la noche que salieron de Egipto y esta apuntaba a Cristo. Pero ahora está Jesús la noche antes de entregar su vida, dándole a la Pascua el cumplimiento profético e instituyendo un nuevo sacramento que la iglesia celebraría de ese momento en adelante, donde ya no habría un cordero asado ni hierbas amargas, sino un pan sin levadura y una copa de vino o jugo de uvas para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús enseñó que todas las veces que comamos el pan y bebamos el fruto de la vid en la Santa Cena, lo hagamos en memoria de Él y recordar así la muerte del Señor hasta que Él venga a buscar a su pueblo, y entonces tomaremos junto con Él la Santa Cena en el cielo en las bodas del Cordero. Antes de seguir con este video, tómate un tiempo para darle gracias a Jesús por su sacrificio en la cruz. Déjame saber abajo en los comentarios cuán agradecido tú estás con el Señor. Ahora bien, muchos se preguntan cada cuánto se debe celebrar la Santa Cena. Algunos dicen que deben ser todas las semanas, otros que todos los cultos y otros que una vez al año estaría bien. La verdad es que el libro de Hechos nos muestra que la iglesia primitiva la celebraba muy a menudo, pero en realidad no hay ninguna ordenanza bíblica de cada cuánto tiempo se debe celebrar. De manera que esto depende más bien de cada congregación y su contexto. esto. Solamente Jesús dijo, todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa. No dijo cada cuánto tiempo. Si Jesús hubiera dicho que tiene que ser todos los domingos, por ejemplo, entonces pecaríamos en no hacerlo semanalmente. Pero en ningún lugar dice esto. Por lo tanto, lo importante es que la iglesia lo celebre a menudo para recordar el sacrificio de Jesús en la cruz. La otra pregunta que muchos tienen es, ¿qué es tomar la cena del Señor indignamente? Pablo dijo que si alguien comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor, y que también come juicio para sí. En primer lugar, el tomar la Santa Cena es para gente redimida por la sangre de Cristo. Un inconverso o alguien que esté viviendo en el pecado por voluntad propia no debe tomar la Santa Cena. Hay una diferencia muy grande entre un cristiano que peca y le falla al Señor, pero se arrepiente, y una persona que por voluntad propia se entrega al pecado y vive en él. Si alguien está jugando al cristianismo y no vive para Dios, no debe tomar parte en la iglesia ni participar en esta celebración. Repito, si es que por voluntad propia está viviendo una doble vida, no significa que si usted le falló ayer al Señor, se quede estancado en el pecado y no tome la Santa Cena, sino que debe arrepentirse y la sangre de Jesús le purificará, le cubrirá, le perdonará su pecado y por lo tanto usted puede participar de la Santa Cena. Ahora bien, ya que sabemos esto, es importante aclarar que cuando Pablo habla sobre tomar la Santa Cena del Señor indignamente, se refiere a personas que no comprenden que son parte de un mismo cuerpo espiritual. Verás, la Santa Cena no solo nos habla acerca del cuerpo y la sangre de Jesús, sino que también se refiere a la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia. Jesús les dio a todos los discípulos de una sola copa y de un solo pan repartió para los 12. Pablo dijo que el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Discernir significa algo así como entender o comprender. Por ejemplo, el que esté enemistado con su hermano no está discerniendo o comprendiendo que ambos son parte de un mismo cuerpo y que Cristo murió por ambos. La persona se está tomando una cena cuyo mensaje habla de unidad en la iglesia gracias al sacrificio de Jesús, pero con sus acciones está reflejando otra cosa. O sea, el que no entienda que él es parte del mismo cuerpo del que su hermano participa, esa persona está tomando la cena indignamente. Y por esto Pablo dijo que hasta había muchos hermanos enfermos en la iglesia de Corinto debido a estas enemistades. De hecho, una de las razones por las que Pablo escribió este pasaje a los corintios es porque había un fenómeno en esta iglesia que a medida que los cristianos iban llegando al lugar de reunión para participar de la cena, cada uno se adelantaba y comía la cena independientemente sin esperar a sus hermanos, y así rompían el diseño divino de que la cena se celebre todos juntos a la vez, ya que, repito, esta nos habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Por esto, al final del pasaje, Pablo dice, así que hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Al leer todo este pasaje, nos damos cuenta que el contexto habla sobre problemas de comunión que había entre los hermanos de una misma iglesia. Estimado hermano, la unidad del cuerpo de Cristo es tan importante que de esto dependen muchas cosas, como por ejemplo, que nuestras oraciones sean oídas, que haya unción en la iglesia y hasta que podamos o no tomar la Santa Cena del Señor. Por esto, Dios nos ordena en Efesios 4:3 que guardemos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. De manera que tomar la cena del Señor indignamente es hacerlo sin comprender que soy parte de un gran grupo de cristianos que pertenecemos al mismo cuerpo y que debemos vivir en unidad por la que Cristo oró en Juan capítulo 17. Cristo con su sangre y con su cuerpo unió a todos los cristianos en un mismo cuerpo, en una misma unidad. Así que la Santa Cena nos habla de unidad del cuerpo de Cristo, y no comprenderlo y tomar la Santa Cena enemistado con nuestros hermanos o no entendiendo esta verdad es tomar la Santa Cena del Señor indignamente. Mis hermanos queridos, espero que este video les haya sido de bendición. Déjame saber abajo en los comentarios, por favor, qué te pareció. Tal vez tengas algún versículo, algún argumento que pudiera enriquecer este video, así que déjalo abajo en los comentarios. Y también déjanos alguna pregunta que tengas más acerca de este tema tan interesante. Sé que es un tema muy largo, así que déjanos abajo tus preguntas. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video mediante el Señor.